hacerme loco y no verte a la cara. Es tiempo de que sepas lo que me pasa. Cuando te veo se me congela el alma. Y tú eres culpable de que yo muera por dentro. Y tú eres culpable de este amor en silencio. Estoy guardando mil deseos que son solamente para ti. Por si algún día yo te tengo, seas totalmente muy feliz. Estoy guardando mil deseos. Deseos de amor y son para ti. Deseos que son solamente para ti. Por si algún día yo te tengo, seas totalmente muy feliz. Estoy guardando mil deseos dentro de mi corazón. Ay, te juro tienen mucho tiempo, pero al fin te lo pude decir. Son mil deseos de amor, de amor, y son para ti. Estoy guardando mil deseos por si algún día yo te tengo. Estoy guardando mil deseos, te juro tienen mucho tiempo, y son mil deseos de amor y son para ti.